vida queriendo llorar, y al curarle su alma herida me fui a enamorar. Mis raíces y mi sombra no entienden por qué, al llegar el nuevo día volando se fue. Ay, paloma, quien pudiera saber dónde estás. Siento que si no regresa me voy a secar. Allá va la otra. ¡Adentro! En mis labiales consuelo me quema el correr. Si no vuelves, palomita, no puedo crecer.